Tenemos en línea a José Luis Estrazarino, que integra la Coordinadora para la Defensa de la Cadena Avícola en la mañana de la 36. Estrazarino, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y si bien el tema que estos días se está ocupando más es, digamos, lo agrícola, desde el tema de la sequía, la declaración de emergencia, ustedes vienen arrastrando desde hace tiempo también preocupaciones sobre este sector productivo, ¿verdad? Sí, tal cual. Venimos, sí, bastante preocupados de principio, más o menos en marzo del año pasado, que hubo una nueva dirección en el tema de las habilitaciones de la importación, y bueno, eso era, nos preocupaba. Los primeros meses no fue tanto, y bueno, y se acotó las importaciones por el precio internacional que estaba, pero los últimos meses del año pasado fueron relativamente bastante, mucho más alto de lo pensado, y bueno, y este año también, lo que va del año también. Ya hay 200 toneladas importadas en 10 días de enero, ¿no? Esta coordinadora para la defensa de la cadena avícola, ¿cuántos productores avícolas le integran? ¿Cómo funciona? Bueno, la coordinadora comenzó con una iniciativa de los distribuidores. En realidad, nosotros como productores estamos ya asociados a la Asociación de Fazoneros de Pollo, que bueno, es una asociación de carácter nacional que nuclea el 80% de los productores avícolas del país, de parrilleros. Pero cuando a veces el productor está un poquito más alejado del día a día, porque nosotros criamos 4 o 5 crianzas por año. Después que entra el pollo, por los próximos tres meses puede pasar cualquier cosa en la venta y no nos enteramos, porque no somos los que vendemos directamente. Entonces, los que tienen el termómetro más ágil son o la industria o, en este caso, los distribuidores, que ven el día a día en la calle lo que está pasando. Cuando van con los productos y no pueden vender, cuando van con los productos tienen que bajar de precio y no pueden vender tampoco porque hay mucho producto en la calle, algo está pasando. Y bueno, ahí fue la alerta que vino de ellos, de que la importación había sido bastante grande en algún producto que normalmente no se importaba, que eran los cortes, la suprema y los cuartos, ¿no? Entonces, desde allí viene esa movida, ese llamado a nosotros también, como para integrar ese grupo. Ahí se largó aquella movida de la movilización allá el 24 de noviembre. Después se realizó unas asambleas en San Jacinto, donde ahí sí se nucleó, yo diría, toda la cadena avícola, porque habían desde empleados de los frigoríficos, distribuidores, productores, industria, el gobierno también estuvo representado, el gobierno nacional y el gobierno departamental, diputados, senadores, intendente Canelone. O sea, ahí se puso un tema muy fuerte arriba de la mesa, y ahí fue como nació la coordinadora. Un poco de cada lado, hoy hay distribuidora, hay partes de socios de cooperativa en la distribuidora, fazonero en el grupo este que se armó esta coordinadora y se le puso para la defensa de la avicultura, porque en realidad no es ni de productores ni de industriales, sino de toda la avicultura en general. Estrazarino, buen día. Ustedes, debido a esta decisión del gobierno de liberar esta importación de pollo, por ejemplo, de forma importante de Brasil y de Estados Unidos, ¿mantuvieron una reunión en las últimas horas con el gobierno? Sí, hubo una reunión a principio de esta semana. Sí. Nosotros tuvimos una reunión hace unos 20 días atrás con el ministro específicamente, también director de la granja, bueno, con diferentes, en la reunión con la industria estaba el presidente INAC, en la reunión con nosotros no estuvo, pero bueno, ahí donde se planteó todos los temas y donde se planteó de alguna forma volver nuevamente a tener las reglas claras, más que nada, por lo menos por mientras la avicultura, si ojalá que algún día lo haga, genere el músculo para defenderse sola. Bueno, hoy en día se necesita que nos ayuden a la defensa, más que nada con las regulaciones de las importaciones. De esa reunión que salió, que fue una reunión bastante grande, porque fue de importadores por un lado, después fue, o sea, primero la industria, después los importadores y después por último nosotros los productores, ahí salió se tiró unas cifras arriba de la mesa para manejar, y bueno, y hubo una devolución de parte del ministerio a principios de esta semana, donde bueno, esas cifras no fueron aceptadas, porque bueno, tiene otra visión el ministerio sobre el tema, y bueno, y hoy se está a la espera nuevamente de una devolución de parte del ministerio, o más bien una anunciación de lo que se va a hacer en los próximos 3 meses. Se está a la espera de eso, vamos a ver qué cae, estamos todos expectantes, sabemos que tenemos que contemplar todo, también tenemos que contemplar el consumidor, el distribuidor, el importador y los productores, pero también se ha demostrado que mucho no ha bajado, no ha sido grande la notoria, no sé ustedes lo que se habrán enterado, que están más en el tema de la difusión, pero no ha habido una baja considerable en el pollo, ni en el pollo entero, ni en los cortes, como que haya meritado, hoy están entrando más del 12 o el 14% de algunos productos, y de otros productos más del 30% de lo que se consume, ¿no? Ah, o sea, no ha habido beneficio. El precio no bajó, es verdad. Por eso digo. Sí. Uno, ya le digo, nene, a veces no se puede meter en temas que no conoce, yo prefiero no hacerlo, yo estoy del lado de la producción, estoy muy en el día a día con los ingresos, ingresamos cada 30 días, cada 40, cada 20. Hoy, por suerte, venimos mejorando un poquito lo que fue el año pasado, hay una leve mejora, eso es como decir, bueno, está en el CTI y hoy, bueno, le sacamos respirador a ver qué pasa. Esto es así, hoy en día ese 3-4% no es significativo para nosotros, un 3-4% más de crianza, pero es una señal que la avicultura se está recuperando y que podríamos llegar a parámetros como hace unos años atrás de hacer 5 crianzas y media por año. Hoy estamos dentro de las 4 y bueno, y estamos produciendo mucho menos con costo más alto de lo que hacíamos. Pero bueno, estas noticias, yo sé que no deben haber sido meditadas, evaluadas y con resultados que se esperaban que fueran buenos para el país en general, a nosotros particularmente realmente no nos pone bastante nervioso, sin ser fatalista, pero hemos vivido otras carnes que han pasado por esto y no se pudieron transformar. Porque una de las comunicaciones que vemos del ministerio, las devoluciones que vemos cuando hacemos las consultas, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué las habilitaciones? ¿Por qué abrir los mercados? ¿Por qué hoy en día, cuando las relaciones estaban realmente buenas con los gobiernos, no había una presión de los gobiernos para mandarnos más pollo, ni de Brasil, ni de Estados Unidos? No había una demanda importante como en su momento fue cuando se abrió. ¿Por qué hacerlo? Entonces, una de las devoluciones que fueron es que la industria no puede estar protegida eternamente, que la industria tiene que evolucionar y transformarse en exportadora, y bueno, todo eso, y que si se protege se le está haciendo más un mal que un bien, y bueno, eso con el cerdo no dio resultado. Eso con el cerdo, los industriales, los grandes productores de cerdo en el país, Otonelo, Enex, Arubi, Cristiani, bueno, habían 30, 40 marcas importantes con granjas propias, sí. Se transformaron todos en importadores. Quedaron solo 2 granjas, con Camposur y Granja La Familia y La Constancia, 3 granjas vendría a ser, hoy produciendo porque el cerdo con hueso no está habilitado para importar. Si no, hace tiempo que hubieran tirado la toalla también. Pero entonces, claro, nosotros pensamos... Que sea todo importado es muy grave para los productores y para el país como tal, ¿no? Yo creo que no tiene ese pensamiento el gobierno, no tiene ese pensamiento el ministerio, ni NAC, que sea todo importado, pero tal vez, y esa es la preocupación, que estén un poco errados en la evolución que puede dar la avicultura. Tal vez el gobierno o el ministerio o piensan que con determinados cambios en las reglas se va a mover el piso un poco de los industriales, y los industriales van a fortalecerse para contrarrestar esa importación. O sea, yo no creo que sea muy fácil, porque viendo los precios que hay en otro lugar, más que nada de Brasil, es prácticamente imposible llegar a esos precios, es prácticamente imposible, porque muchas veces Brasil vende por debajo del costo, como Estados Unidos cuando nos manda el cuarto para acá, porque lo tienen, es su producto para ellos, el corte, porque lo consume más Suprema, y bueno, y a nosotros particularmente, No da miedo, si se puede decir, los productores, de que la industria empiecen a perder o transformarse en importadores o a cerrar. digo, nosotros conversamos que vino un industrial muy muy importante de América Latina, digo, el dueño de Granja Tres Arroyos, que vino para esta reunión que hubo los primeros días de esta semana, a estar presente con el ministro, y realmente él nos me contaba que en Argentina pasó algo similar, y si no, y esto hubo que hacer una decisión política para trancar las importaciones, porque también Argentina se veía desbordado por las grandes importaciones que venían de Brasil. Entonces digo, si Argentina, que es mucho más potente que nosotros, que tiene mucho más grano que nosotros, que las tierras ya le dan 10.000 kilos del maíz y acá dan 5 o 6.000 kilos, que los precios de los granos no son mucho mejores que los nuestros, tuvieron que hacer medidas para no caer frente a un potente como Brasil, ¿cómo no será nosotros que nos sopla y nos caemos al suelo, no? Exacto. Entonces yo creo que a veces se puede pretender que va a dar tal fruto, tal cambio en la dirección, pero a veces no es así. Entonces lo que nosotros queremos es que vaya orejeando el ministerio, que vaya viendo esas medidas que se va dando, si son positivas o no. Y si no son positivas, bueno, poner la marcha atrás, como todo el mundo la tenemos. A mí particularmente, en mi parte privada, he tenido muchas veces decisiones que tomé que fueron más arriesgadas de lo común, y que me jugaba por alguna cosa y no pasó, y bueno, tuve que echar marcha atrás. Y eso no es que sea malo ni bueno, es que bueno, en estas circunstancias yo creo que el ministerio y el gobierno central tienen que evaluar lo que pasó, porque miramos nosotros que a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre fue estrepitosamente la importación que hubieron de algo, que más que nada de Suprema. Hoy están llenas las cámaras de Suprema, sí, de los importadores y también de los productores nacionales, porque no pudieron salir a vender, porque no si en enero, cuando es el pico máximo de venta, estamos en esta situación, ¿qué va a pasar para mitad de año? Claro. Entonces digo, esa es la demostración. ¿Nos va a complicar mucho esto? No, bueno, vamos a pasar, vamos a ajustarnos el cinto, vamos a sobrevivir estos 3, 4, 5 meses que quedan por delante hasta limpiar la plaza, pero esto que nos tiene que servir de experiencia, que de abrir de par en par como se pretendía hacerlo y como se anunció del ministerio, si recordamos allá en marzo o abril, que así lo anunciaron, me parece que no es la medida que estamos necesitando, ¿no? ¿Hay que producir más? ¿Ustedes consideran que a nivel del sector avícola hay que producir más para el mercado interno? Sí, hay que producir más para el mercado externo. Para el mercado interno está abastecido hasta que no haya... Ha habido un aumento en el consumidor, que eso es muy bueno, pero el aumento del consumidor de 19 a 22, 23 kilos per cápita es importante, pero multiplicado por los 3 millones de personas es poca cantidad. Claro. Nosotros es como pasa con la leche, o como pasa con la carne, o como pasa con la soja. Nosotros producimos, tenemos que producir 2, 3, 4, 10 veces más que para alimentar a los uruguayos. O sea, nosotros tenemos que producir para 40, 50 millones de personas del mundo y venderle nuestro producto como otros productos lo hacen, para poder tener de alguna forma bajos costos por la cantidad que producimos. Porque lo bueno que somos para algunas cosas, el país chico, más manejable, menos conflictivo, no todo, para otras cosas es malo, porque no tenemos el consumo que tiene Brasil o que tiene Argentina o que tiene otros países con 30, 40 millones de personas. Pero bueno, tenemos que venderle a mucha más gente de la que somos acá. Entonces tenemos sí o sí que producir más. En este rubro avícola, que los costos van muy de la mano por la cantidad que se produce, por decir algo, un gerente de un frigorífico, una planta de incubación que se precisan 3 turnos para controlar, es lo mismo controlar, ver 50.000 huevos que estén en la forma o sea, que se dé el medio ambiente para ellos, que las máquinas anden bien, que 500.000, y en todo lo mismo, el transporte lo mismo, no, el frigorífico faenar 20.000 pollos después que se pone en marcha o faenar 40.000, esos 20.000 últimos es un poquito más, es un 10, un 15, un 20% más de gasto, pero no es un 100% más. Entonces la única forma es aumentando. Pero ¿qué ha pasado? Que si cada vez que el Uruguay ha querido producir un poco más de pollo, bueno, tiene cada trancazo que baja estrepitosamente por debajo del costo. ¿Por qué? Porque las exportaciones, los precios que hay hoy en día y los mercados que nosotros llegamos están por debajo del costo nuestro. Entonces, algo que queremos hacer para beneficiarnos termina perjudicando, porque vendemos más barato de lo que producimos. Pero bueno, algo hay que hacer. Estático no podemos quedarnos, porque vamos a desaparecer seguramente. Trasarino, otro de los temas que estuvo encima de la mesa en estos últimos días tiene que ver con esta, no sé si llamarlo denuncia, de la Coordinadora para la Defensa de la Cadena Avícola sobre esta importación de pollo congelado, específicamente pechugas y supermas, que podrían estar vendiéndose de forma ilegal, ya que se importan congeladas y se estarían vendiendo como frescas y no existiría el control adecuado del INAC. ¿Cómo es esta situación al respecto? Y sí, es una reglamentación que tiene origen sanitario y que está demostrado que no es una barrera para no dejar importar, es un pedido que realmente es muy importante. La carne que se descongela no se puede volver a congelar, pierde determinadas características que no está bueno que la pierda. Entonces, lógicamente, y en otros cortes también, el del cerdo y otras cosas que vienen, hay carteles que la persona que va al supermercado y compra algo congelado sabe que al descongelarlo tiene que consumir. Y en el pollo es muy difícil hacerlo así, porque la Suprema, otros cortes que vienen también, de como los cuartos que vienen de Brasil, de Estados Unidos, vienen en paquetes de 10 o de 20 kilos, y hoy en día no hay ningún cliente que venga, vaya a comprar 20 kilos Suprema, la descongele y se las coma, a no ser algún restaurante o algo. Entonces, normalmente el carnicero que baja 4, 5, 6 fundas de Suprema, que serán 100 kilos de Suprema, la descongela, la pone en la vitrina como cualquier otro pollo, otra Suprema Nacional, porque uno no se da cuenta, está fría, fresca, descongelada, buena calidad, porque no es que sean de mala calidad lo importado. Y bueno, y el consumidor que va dice, bueno, en vez de llevar medio kilo para no venir todos los días, voy a llevar 2 kilos, congelo 1,5 kilos sacando a poco. Y el consumidor, sí, sin ese conocimiento y el no preguntarle al carnicero, che, esta es congelada, claro, es congelada, es fresca, pasan estas cosas. ¿Cómo podemos hacer para controlar eso? Y es muy complicado, no es que sea una decida de INAC, que diga INAC, no voy a controlar nada. Es que es muy complicado, son muchísimos puntos en el país. Además, no es necesario, Trasarino, en un país que tiene producción propia, que tengamos que estar con esto de si estuvo congelado o no estuvo congelado, si podemos acceder al producto fresco. Es lo que a uno lo... No sé. Claro. ¿Cómo decirlo? Es tal cual, digo, pero en esa... ¿Cómo puedo decir? En esa búsqueda de otras posibilidades para poder llegar a bajar algún costo, como debe querer los gobiernos o la gente que nos organiza, si ponen esa reglamentación de dejar importar determinadas cantidades, y bueno, ya que no tenemos la facultad de controlar, y ya se ha visto y se puede comprobar en muchos lados, de controlar que esos paquetes de 20 kilos se vendan como 20 kilos, porque la ley dice, se tiene que vender el producto congelado importado, se tiene que vender en el envase original. Ah, claro. ¿Qué quiere decir? Si yo importo de 20 kilos, yo tengo que poner los 20 kilos delante de la mesa al consumidor final. Nadie lo hace porque nadie va a comprar 20 kilos Suprema. Claro. Pero si no podemos hacer eso, vamos a pedir otra cosa. ¿Cuál es? Bueno, que venga de a kilo, como han venido. Claro. Hay algunos productos que vienen de a kilo, que vengan de 1,5 kilos, que vengan de 2 kilos. Entonces, bueno, ahí se pone el paquete arriba de la mesa, como la carne esa que viene congelada, que viene ya preparada, al vacío, lo que sea. Y bueno, que el consumidor vaya y que ese paquete diga, no se puede volver a congelar. Y ya está. Y bueno, dejamos importar las cantidades que no compliquen la plaza, porque tampoco se puede cerrar todo la importación, tampoco se puede cerrar, porque es cierto, nosotros vivimos un país cerrado a la importación hasta el 2010, y es cierto que perdemos un poco la referencia mundial, porque solo competimos contra nosotros mismos. O sea, yo compito contra el vecino o el otro, pero no compito contra el brasilero, contra el argentino, contra el chileno, contra el paraguayo. Y eso está mal. Es como si tú jugáramos al fútbol solo acá, digo, y no saliéramos afuera. Eso está mal, no competir contra otros, porque perdemos la posibilidad. Y más que nada, un país que necesitamos que sea exportador. Nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo mal, qué no está haciendo el otro, para hacerlo igual o mejor que el otro, para poder ir después a venderle a Suiza y poder ganarle la venta a Suiza. Para eso tenemos que foguearnos en el exterior. No podemos tener un mercado cerrado totalmente, pero tampoco podemos tenerlo abierto con todas las presiones, las complicaciones internas que tenemos, más que nada en los costos altos de la energía, en determinadas cosas. Tenemos costos bajos en los transportes porque cerquita, tenemos costos bajos en los transportes de grano, nosotros acá nos levantamos, miramos medio lejos y ya vemos la soja o el maíz. O sea, tenemos muchas ventajas comparativas a esos países, a esos grandes países. Tenemos que ver las que no tenemos ventajas, cómo hacemos para para mejorarla, sea en el tema crediticio, sea en el tema en algo, tiene que ver, o facilidad internacional, más que nada Chile logró eso. Chile dio vuelta a la pisada. Chile es un país que importa el 70% de lo que consumen los chilenos y exporta prácticamente todo lo que produce a más de 130 países. ¿Qué vende Chile? Y vende seguridad, renombre, certificaciones, calidad. Eso vende Chile, a valor agregado. El pollo es lo mismo, la carne que compra de Brasil o que compra de Argentina o que nos quiere comprar nosotros no estamos habilitados para venderle, es la misma sustancia, la misma pollo criado, con el mismo grano, con el mismo alimento, con todo. ¿Qué vende ellos? Vende el pollo certificado, libre de tal enfermedad, libre de esto, de tal peso, de tal calidad, a determinado sector como Japón, como Chile, como China, como cualquier lado. Bueno, eso tenemos que lograr nosotros, pero para eso lleva tiempo, para eso precisamos un ministerio remangado, con personal específicamente para la agricultura, específicamente que de la mañana a la noche estén pensando solo en el mercado avícola y no entreverado en otras carnes, y bueno, eso no lo tenemos, eso lo precisamos hacer, ¿no? Estrazareno, algunas inquietudes y opiniones de la audiencia también. Jaime nos dice, cortar la cadena de frío de cualquier producto y no advertirlo al consumidor es una falta grave que tiene consecuencias sanitarias que pueden ser severas. Alguien tiene que hacerse responsable, el carnicero, el INAC o quien sea, dice. Y bueno, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Por qué ahora van por la Rambla y ven que la gente va a 60 kilómetros por hora? ¿Por qué va por Avenida Italia o por algunos lugares y ve que la gente va a 60 kilómetros por hora? Por los radares, por los controles. ¿Por qué uno sale del país acá y va a cualquier parte del mundo, y por suerte me ha tocado recorrer muchos países, y no ve a ningún policía, pero se pone el cinto, dice 80, va a 80, dice 90, va a 90, o lo que sea? Por los controles que hay que son estrictos. Los controles de velocidad, los controles de manejo, de porque usted hace una maniobra impropia, lo detecta una cámara, y a los 3, 4 kilómetros ve un policía que lo está parando, y dice, vos. Entonces digo, ¿quién me vio? No me vio nadie. Entonces uno que sabe y que nace bajo esas reglas, ya los hijos toman, asumen esas reglas y ya lo toman como algo propio. Acá en el Uruguay tenemos las reglamentaciones, tenemos todo, pero no están quien las haga cumplir. No hay. Entonces digo, hasta que no hayan penas que realmente hagan pensar al camisero, al distribuidor, al que descongela, al contrabandista, al importador, al que sea, hasta que no hayan penas realmente y que se puedan adoptar, va a pasar eso. Yo lo que creo más que nada no son las reglas, sino en hacerlas cumplir. Y para hacerlas cumplir, y bueno, tenemos que ponerlo como eso que uno de los zorros, eso que uno dice, mira, están allá parando con el pito en la boca, y bueno, tenemos que hacer así. Y NAC tiene que hacer eso, y llegar a un establecimiento y se contacte, y la pena tiene que ser tremenda. ¿Por qué? Porque no está solo en juego la sanidad de tal persona o lo que sea, sino también porque la persona que levanta, como ha pasado en algunas redes sociales, que pasan fotos de una pechuga, de esto, de lo otro, con machucamiento, con esto, con lo otro, la persona que va y come ese pollo o que compra en la carnicería, que capaz que es un pollo importado, que vino, rompió la cadena de frío y lo que sea, la persona va a hablar mal y va a desprestigiar la agricultura nacional, porque dice, compré pollo y me pasó esto. No compré pollo de Sadía transportado por la empresa tal y vendido por tal frigorífico. No hay trazabilidad. Seguro. Entonces, falta toda la cadena de control. Falta la cadena de control. Y bueno, y pongan técnicos en la calle, como se hacía en la policía caminera, y con la multa. Porque además todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe que eso está pasando. Pero el 50% que sea para el inspector. Mirá, vos metés una multa de 100 palos, bueno, te ganaste 50.000 pesos. Vos metiste una... ¿Cómo hacía que policía caminera y muchas hizo incentivo para que, bueno, para que no venga una compradita por acá o por allá, y para que sea y que haya un incentivo mayor? Y ahí perdí cuidado, que ahí todos, porque todos no somos giles, los uruguayos, cuando sabemos que lo multaron el de adelante, nosotros vamos despacio. Cuando me hacen seña que está la caminera allá, nosotros, me puse el cinturón, tengo la luz prendida o lo que sea. Bueno, así es. Sí, sí. Y bueno, si tenemos que aprender con rigor, aprendamos con rigor. Estrazareno, ¿para que nuestras generaciones... ¿Tuvieron chance ustedes ayer de encontrarse con una recorrida que había sido anunciada, de que iba a estar el ministro de Ganadería y el director General de la Granja recorriendo algunos puntos de Montevideo y Canelones, la zona oeste que estuvieron recorriendo. ¿Ustedes se encontraron con ellos? ¿Tuvieron algún momento para intercambiar? Sí, nosotros organizamos una reunión con el director de la granja, con Nicolás, para que pasara toda la comitiva, que fue bastante importante, por una de las granjas con problemas hídricos. ¿En qué zona fue eso? En Las Piedras. Fue en Las Piedras, en la rotonda de Las Piedras, a 500 metros de rotonda de Las Piedras. Es una granja relativamente grande, con más de 35, 40 años de trayectoria. Y bueno, y el pozo hace 3 años atrás, empezó, mermó menos del 50%. Y bueno, se atribuye no solo al tema de la seca, sino también a alguna particularidad de la zona, que hay canteras muy cerca. Y bueno, y ha pasado, varios vecinos se acercaron para esa reunión, unos que tenían viña, otros que tenían otras cosas, los árboles frutales, que están más o menos en esa zona, y se vio que a partir de una fecha ahí, un par de años a esta parte, tuvieron menguado totalmente los vertientes, y se atribuye también a esa posibilidad de que haya sido perforaciones muy profundas que rompen los cauces que están por debajo del suelo y que se retire los vertientes, ¿no? Y además, bueno, ya se aprovechó... ¿Perforaciones que se hicieron para qué? No entendí. La cantera. Ah. Cantera. O sea, es una zona muy grande de canteras. Hay canteras que están 30, 40 metros los pozos para abajo. Y bueno, está bien que estén. O sea, se precisa la piedra, se precisa el balastro, se precisa para la construcción. Todo es necesario. No es que, digamos, son los malos de la película. Lo único que hay que evaluar las problemáticas que generan para encontrar mecanismos que todos podamos convivir. Que el de la cantera siga sacando la piedra, pero que el productor de aves pueda seguir dándole agua a las aves. Y bueno, será perforaciones más profundas a costo del dueño de la cantera, no sé, o del ministerio. Hay muchas formas de encontrarle. Uno no tiene que enfocarse en el que originó el problema. Tenemos que enfocarnos en el problema para ver cómo lo podemos solucionar, ¿no? Bien, bien. ¿Y quedaron y bueno, en algo? ¿Qué dijeron las autoridades con respecto al tema del fondo, no? Sí, en esa visita recorrimos el predio de este productor, y tenía 3 pozos secos, y bueno, recorrimos también, hablamos de la avicultura en general, de los temas que venían, que se estaban aconteciendo ahora, de la proyección que puede haber en la avicultura, que realmente es como siempre auspiciosa, pero no llegamos siempre al tema, y con el tema particular de los pozos que se están secando en esa zona, ya se dirigió a los técnicos que estaban ahí para seguir con el tema. Ya se va a generar una reunión que la va a generar Chiesa, y bueno, y también con el gerente general de recursos naturales, con Martín Matos, que también estaba presente, y bueno, para encontrarle primero, identificar cuál fue el problema, con Dinagua, con todo lo que todos los técnicos que tienen que trabajar en este tema, porque de a uno parecerle hacer a que sea así es hay un salto que hay que certificar de que haya sido ese el problema, y bueno, después encontrar solución. Bien. Bueno, sobre el tema de lo que estábamos hablando de los pollos, ¿llegaron a hablar algo o era solo por la sequía? No, sí, hubo un intercambio mínimo de ese tema sobre, bueno, lo que estaba pasando particularmente en este momento, y era lo que yo comentaba, digo que se dice... se piensa que del lado del ministerio que un sector totalmente protegido es malo. No estaba totalmente protegido porque había una importación definida ya de 120 toneladas de un lado, 60 toneladas del otro, Estados Unidos sin cupo, de Chile sin cupo. Nosotros recibíamos suprema de Chile por 100, 120, 150 toneladas mensuales hace unos meses atrás. Después empezó a recibir de Brasil, y ahí fue el gran problema. El gran problema de Brasil son los precios tan bajos que vende, y bueno, y eso es lo que sí nos perjudica tremendamente. O sea, un sector no estaba protegido, que la protección fuera buena, que fue un 3, un 4% de la producción nacional lo que se dejaba importar, sí, que hubiera que cambiar un poco esos valores, sí, pero habría que ver a qué valores y en qué condiciones, ¿no? Digo, claro. el pollo entero no nos compite a nosotros directamente muy fuerte, por más que fija un precio bajo. O sea, es bueno para el consumidor que se deje importar pollo entero, porque fija un precio, pero es un pollo que viene congelado, el pollo nacional es fresco, siempre se consume mejor fresco, el pollo nacional es un pollo de 2,3 kilos, 2,4 kilos fainado, el pollo importado es un pollo mucho más chico, o sea, tenemos nosotros ventajas comparativas con ese pollo que podemos equiparar y el consumidor que pueda pagar un poquito más por un mejor producto va a seguir pagándolo. Y el consumidor que no pueda, porque no puede, bueno, ahí sí comprará el congelado, comprará otro producto y está bien que haya esa oferta de diferentes escalones, diría yo, para poder elegir. Pero lo que no está bien es que los cortes entren de la forma que están entrando, porque ahí sí dificultan mucho. Ahora hay un faltante muy grande de carcasa. Ahora me decía una persona que vino acá, que no tiene nada que ver, y porque no hay corte, ahora me decía, vos, dice, para los perros, yo compraba carcasa a 20 pesos y ahora me piden 45 pesos el kilo. Digo, no puede ser, sí, porque seguro no sacan. Al no haber cortes, al no necesitar la suprema, que es lo que hace que se troce el pollo, es como el ganado. Si tú no vendés el asado o no vendés la pulpa, lo que sea, que va deshuesado todo de pulpa. Mejor venderlo entero. Esto es lo mismo. El por qué trozar el pollo es para sacar la suprema, que es lo que más vale. Entonces bajar las otras carnes, las que son más difíciles de vender, y ahí haces el promedio. Normalmente, cuando en este momento del año se trozaba muchísimo, porque está todo lo que es el turismo, todo lo que es la playa, que consume mucha esas carnes blancas, esas de suprema, entonces la carcasa estaba prácticamente regalada, se compraba 10 kilos, 15 kilos, que algunos lo llevarían para los perros y otros para consumo, porque es una excelente calidad para la olla. Y hoy no existe, hoy no se puede porque no está, y pasa lo mismo con el cuarto, pasa lo mismo con la alita, o sea, una cosa que parece insignificante, decir, pero 200 toneladas, bueno, entraron 400, ¿no?, de suprema o 500, pero decir, bueno, 200 toneladas, ¿qué te complica? Y complica, porque no complica directamente en los kilos, sino complica en otra cadena, en los sitios 2 que dejan de trabajar, los que cortan el pollo, en muchas otras cadenas que complican y bastante, ¿no? Está claro. Tenemos que ir redondeando por hoy, pero una pregunta, ¿ustedes tienen un número aproximado de cuántos productores de pollos hay? ¿Cuánta gente está dedicada a esto? Sí. Bueno, nosotros teníamos históricamente al principio del 2000, llegábamos a ser 660, 670 productores, de los cuales el 80 o 90% estábamos registrados en la Asociación de Fazoneros. Lamentablemente por los cambios generacionales, altos y bajos en la producción, las pocas perspectivas que muchas veces arroja seguridad, más que nada, de lo que va a pasar. Recordemos que la producción avícola son en predios relativamente chicos, donde el productor se juega mucho. Una persona hace una inversión de $100,000 para un predio de 3 hectáreas, supera el valor de la tierra y de la casa. O sea, uno tiene que ir al banco, poner la tierra y la casa para pedir un crédito de $100,000 que hoy sale a hacer un galpón, sí. Y muchas veces si sale mal la jugada, y tiene que hacer los bolsos de los 3, 4 años. O sea, no ha pasado muchas veces, pero está esa posibilidad. No es un tambero que tiene o un industrial o algo que tiene una inversión muy grande y se tiene que jugar $100,000. Acá muchas veces eso supera el valor, el capital total del productor. Entonces eso hizo de que muchos productores que tenían que reconvertirse, mejorar, aumentar, poner otra tecnología, elijo quedarse trabajando y no irse a manejar un camión de reparto, no pasara, y hoy somos 230 productores. La tercera parte más o menos. La tercera parte. Producimos lo mismo que en esa oportunidad, que en el 2000 y algo. En el 2010, 2012, hasta el 2010-12, que fue lo de Venezuela. Ahí sí hubo un aumento grande en la cantidad de galpones por productor, entró mucha gente nueva que no era del palo, era de la producción avícola, y muchos de esos galpones se desarmaron. Se desarmaron más de 120. Más de 120 galpones. Entonces hoy tenemos menos productores, cada productor produce un poco más, 40-50% más promedio de lo que producía en el 2000, porque ha tenido que aumentar la cantidad de pollo, porque si no los costos no dan, pero digo, estamos lejos en la cantidad de personas. ¿Y la cantidad producida se mantiene, decía usted, que es cuánto aproximado? Y son unas 6.800 toneladas mensuales. Seguro. La cantidad producida. Bien. Son en números reales de pollo, son unos 600.000 pollos por semana, que era lo que producíamos en el 2002, 2003. En el 2000, cuando, en 2010, 2011, cuando lo de Venezuela llegamos a producir 1 millón de pollos por semana. Y ahora estamos un 40% menos de lo que producíamos en ese tiempo. Y lo otro, ¿los productores avícolas están todos en Canelones y Montevideo o hay en otros departamentos? Sí, la mayoría está Canelones. Después, o sea, primer puesto lejos Canelones, que debe tener más del 70% de productores. Después hay un 15% en Montevideo, en la zona rural de Montevideo, próxima a Canelones. Y después, bueno, hay algún productor pequeño en San José, o sea, 3-4 productores en San José. Hay unas granjas de reproductoras, una avicultura fuerte en San José, porque hay 20 y pico galpones que son propiedades de que hoy es Granja Tres Arroyos, pero antes era de Moro, que estaban radicadas en San José, un poco más alejada de la avicultura por el tema sanitario. Y después hay algún productor que agarró la parte sur de Florida o... que pasó, pero son pequeños productores que pasan apenitas del otro lado de Canelones y bueno, y son de otro departamento. Hay 2 productores de La Valleja, pero están a 500 metros del límite con Canelones, o sea, claro. Realmente está todo en Canelones. Estrazarino, es un peligro muy grande. Tenemos que redondear por hoy, pero nosotros le agradecemos mucho por toda esta información y análisis de esta temática que es tan importante y estaremos reencontrándonos. Bueno, muy bien, al contrario, lo agradecemos nosotros porque siempre es bueno transmitir y bueno, y ser lo más objetivo posible para que se conozca más del rubro y bueno, y de ahí, como siempre, a las órdenes y bueno, esperemos que dentro de pronto nos vuelvamos a comunicar. Cómo no, muchas gracias. Bueno, igualmente. Adiós.